Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isar Sila y... Anthony Varez, y hoy estamos con un programa muy especial. Para que vean, público presente, gracias, muchas gracias. Mientras tanto, vamos sentándonos aquí. Silencio. Ok, muy bien. Eso fue mucha tape. Claro. Bueno, es que ha sido una influencia de nosotros acá en Rebobinado Podcast, cómo no, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, fíjense que tenemos presente otro de los miembros de Rebobinado Podcast, porque ahora somos más gente. Bueno, por supuesto, la persona que nos sigue en las redes sociales, asiste con nosotros a nuestros conciertos, y también está ahora el bajista de Barrio School, de Big Bro Band, y el de Mallory Knox. Ajá, que es Anthony Afonso, y bueno, tengo acá al lado a Canel Rodríguez, que es parte de Rebobinado Podcast ahora. Son los detrás de cámara, son los que no salen, los que no hablan y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos para hoy, Anthony Pérez? Tenemos hoy a Pearl Jam, agrupación mítica que ya tiene una gran carrera, todavía siguen tocando actualmente. Y bueno, vamos con lo que es la historia de Pearl Jam. Sabemos que es una historia muy larga, hay muchos momentos. Sabemos que también fueron uno de los grandes impulsores del grunge. Y bueno, posteriormente tenemos lo que es el análisis del disco Ten, que es uno de los primeros álbumes de la agrupación y que fue un gran éxito. Y por último tendremos a William Franco en su sección de análisis de video, lo que es el video Jeremy, un video muy controvertido. Que fue prohibido en varias partes, etcétera. Bueno, en aquella época, en el 92, el video habla acerca, la letra acerca de teen de suicidas, porque el protagonista es un niño, un escolar y todo eso. Entonces, bueno, porque fue un caso de la vida real. Jeremy. Exacto. Jeremy existió en realidad y fue un caso real. Pero hay un dato curioso de eso aquí, rapidito, para arreglar un poco el programa Will. El protagonista del video, el actor de Jeremy, el chico al tiempo no fue que ya adulto, sino un adolescente muy grande, pues falleció. Él murió ahogado en un lago, en un viaje a un lago. ¡Qué loco! Ese niño que vemos en el video ya no está con nosotros. ¡Qué creepy eso! Sí, muy creepy, pero es cierto. Es un dato curioso que muy poca gente sabe. Y que bueno, es impactante porque representó a una persona que en la vida real se suicidó. Claro, él no fue a suicidarse, él se ahogó. Pero qué chimbo, pues, que suceda esto. Pero igual es igual de creepy. Entonces, bueno, sigamos hablando de Pearl Jam. Sí, es creepy. Bueno, sí, comenzamos entonces con Pearl Jam. A ver, ¿qué me cuentas tú por ahí de la historia? A ver, ¿cómo es que inicia todo esto? Porque es un revoltijo, según veo y escuché y recuerdo. Mira, sí, es un revoltillo, hay un perico ahí de todo esto. Porque, a ver, Pearl Jam como Nirvana, como Alice in Chains, como Soundgarden, comenzaron toda la era del grunge, toda la época de los 90, 80, 90. Sabemos que hay ese cambio de cuando venimos del thrash tan marcado, ya que venía con Metallica, por supuesto Iron Maiden, por supuesto nada más y nada menos que el género glam, que pegó tanto y fue tan popular, que bueno, destronar, por decirlo así de alguna forma, porque en realidad nunca ha sido destronado, pero ya formaba parte de una generación, digamos, saliente, pues no fue fácil para ese tipo de bandas nuevas, incluso que no solamente cambiaron un estilo que venía dándose de la época de los 80, sino también la forma de vestir. La época de fuego, o incluso ya venían de esas influencias, como por ejemplo en el caso de Pantera, que con esas, glam, el cabello alborotado, los cabellos muy amarillos, los delineados de los ojos, la ropa muy ajustada, y entonces, bueno, viene el grunge y cambia toda la cosa, algo más desaliñado, las camisas de cuadro, que la agresividad dentro de la tarima, el destruir instrumentos, es algo de la explosión de rebeldía de aquella época de los jóvenes, adolescentes y veinteañeros. Es así, la moda de Seattle. Exacto. Donde nace todo este movimiento, muy característico por tener esos pantalones, tú sabes, rotos, no tan metalero, las famosas camisas de leñador, de cuadros, de colores, que siempre están de moda, y ya hay como un desaliñado que se separa del trash y del glam. O sea, no tienes por qué andar tan bonito así como el glam y tampoco tan acabatrapo o malo como lo era el trash metal. Entonces, esta era la generación de la insatisfacción, de las quejas, de estar en contra del sistema y todo ello. Que fue al mismo tiempo, el grunge fue algo incluso muy punk. Muy sí, punk, sí. Muy protesta, o sea, independientemente de la música distinta, pero en el espíritu como tal, en tarima, en todas de estas bandas era muy punk, a mi parecer, ¿no? Entonces, bueno, justamente también una banda de Seattle, Estados Unidos, del año 90, venían de los integrantes de Mother Love Bone y de Temple of the Dog. A ver, Mother of Love Bone era justamente la banda que integraban justamente los fundadores, que eran los tres guitarristas, perdón, los dos guitarristas, Mike Stone y el bajo es Jeff Ament. Ellos tres estaban, bueno, en búsqueda de otro baterista, en búsqueda de otro vocalista, porque, bueno, ellos pertenecían a Mother of Love Bone. El vocalista de ellos murió por sobredosis de drogas. Temple of the Dog fue una formación entre todos ellos, Eddie Vedder y Chris Cornell. Bueno, ya sabemos cuál fue el destino de Chris Cornell, que era el vocalista en ese momento de Soundgarden. Entonces, bueno, el primer álbum de Pearl Jam fue editado en 1991, irrumpía con fuerza en el ámbito musical alternativo junto con Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y Soundgarden. A ver, cabe destacar que cuando ellos lanzaron su primer disco, llamado Ten, pues fue aprovechado justamente por el éxito de Nirvana. O sea, recordemos que el éxito de Nirvana era la banda que arropaba todo. O sea, fue supuestamente, dicen que fue quienes generaron el tema grunge. Digo porque supuestamente, porque Nirvana nunca se identificó con el grunge al final como tal, ni se consideraron pioneros del género, ni mucho menos. Pero Nirvana fue, bueno, la explotó, la sacó de la liga. Y bueno, tanto todas estas bandas se aprovecharon de toda la fama, incluyendo Zen, el álbum primero de Pearl Jam. Incluso fue lanzado un año, al otro año siguiente fue que ellos se volvieron famosos y llegaron a la segunda posición de los Billboard 200 por... ¿qué? Gracias a Nirvana. Nada más y nada menos. O sea, no sé, si no hubiese sido Nirvana, yo creo que hasta Pearl Jam, que hasta ahora fueron o han sido la banda que subsistió y sobrevivió de toda esta época de grunge y todo ese tipo de cosas, hubiese sido complicado que no se hubiesen levantado en esa época. Yo veo como Nirvana en la parte comercial. Exacto, comercial. Y lo que era Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, como los más, tú sabes, tienen su propio estilo, pero ya no eran tan comerciales. Tenían sus públicos, pero no eran así, no eran tan del mainstream. En ese momento no eran, pues ya después sí iba a ser parte del mainstream como tal. Y eso es que lo cierto, si Nirvana no hubiese existido, pues bueno, yo creo que Pearl Jam hubiese tenido la batuta, no tanto como Nirvana, pero si hubiese sido como uno de los máximos representantes de ese sonido. No, claro que sí, yo opino igual, pero me refiero al hecho de que la llegada del grupo hubiese sido tan directo. No, porque, a ver, una recién banda conocida que al año siguiente con su primer álbum ese llegado a segundo. Oye, estaba bastante difícil, estaba bastante complicado. Bueno, de por sí, a ver, estos chicos justamente de estas bandas estaban buscando, a ver, este baterista y este vocalista y otros integrantes. Bueno, resulta que el baterista que le habían entregado su álbum era ex baterista en ese momento de Red Hot Chili Peppers. Entonces este baterista decidió darle el álbum o este demo a su compañero de baloncesto, con quien siempre jugaba baloncesto. ¿Adivina quién era? Eddie Vedder. Eddie Vedder se quedó tan pegado escuchando la demo de estos tres señores, de Stone, de Jeff y de Mike, que enseguida tomó lápiz y papel y comenzó a escribir sobre las canciones. Y se lo envió a estos chamos. De una vez. Estos carajos quedaron tan pegados justamente con el tema del álbum, con el tema de las composiciones de estos panas, que bueno, que dijeron, ah, listo, véngase, vocalista de Pearl Jam. Y así comenzó todo. Esto es Rebobinado. What the fuck is this world? Run into you didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind field is good. Be my time by you. Would you hit me? Would you hit me? A ver, por ejemplo, las tres canciones en ese momento le entregó justamente Eddie Vedder a estos señores. Bueno, son una de las canciones que son más famosas o han sido más famosas de Pearl Jam, que le llaman la trilogía de la mama. ¿Te recuerdas eso o no te recuerdas eso? A ver, me cuento. Ok, entonces bueno. Los álbumes Vitalogy y Ten han sido incluidos por la revista Rolling Stone en su lista de los mejores 500 discos de la historia. La banda ha sido incluida en el Rock and Roll de la Fama o el Rock and Roll Hall of Fame. Y su cantante Eddie Vedder, una figura de la séptima posición de las 100 mejores cantantes de los tiempos de todo esto que tiene que ver con el mundo del rock, el rock por los Rolling Stone. O sea, cosa que lo creo. A ver, por ejemplo, yo siempre he hecho bromeo con esto, con el tema de la voz de Eddie Vedder, que cuando salió Eddie Vedder mandando, bueno, ya todos los demás de la época y las bandas no tan conocidas del movimiento grunge empezaron a tocar y cantar parecido a Eddie Vedder. Yo no entiendo. La época de la fama, la influencia, que no imitar a Eddie Vedder. Eso es como Phil Anselmo, todo el mundo empezó a imitar la voz de Phil Anselmo así, tipo, voz pesada. Oye, tal cual, o sea, todos empezaron que, algo nuevo que hacer. Entonces tú puedes hacer, yo también la quiero hacer. Entonces, bueno, comenzaron todos los vocalistas a hacerlo. Entonces algo así fue que empezó con Eddie Vedder. Yo pienso también que fue como que el tema de que bueno, el grunge tenía que ir por esa línea, entonces bueno, hay que seguir manejando la misma acústica, la misma música, la misma línea, y bueno, chévere. Es así porque era una gran influencia en ese momento. Ya las bandas que estaban por allí estaban siendo desplazadas, el grunge estaba entrando muy, pero muy fuerte en la juventud, y era lo que estaba de moda, vamos a estar claros, lo que estaba de moda y era lo que había que hacer, pues, ¿no? Mucha gente se había inspirado para hacer cosas semejantes o parecidas, pero ahí tiene la raíz. Pues sí. Mira, el grupo ha vendido 30 millones de álbumes en los Estados Unidos nada más. ¡Wow! Así como una cantidad aproximada de 70 millones de discos en todo el mundo. Ha sobrevivido y superado justamente en ventas a muchísimos de sus contemporáneos en la escena de rock alternativo de los 90. Y está considerada, por supuesto, una de las bandas más influyentes. El crítico Steven Thomas, de la revista musical AllMusic, califica a Pearl Jam como la banda de rock norteamericana más popular de los 90. Sí, lo creo perfectamente. Y bueno, de hecho, por ejemplo, hasta hace, bueno, hace años, ya de ahorita, por supuesto, no sabía la pegada tan fuerte de Pearl Jam. No sabía que había pegado tan fuerte, ¿no? Incluso, a ver, hablando del álbum, uno de los álbumes llamado Jail, en el 98 ha sido el más aclamado por el público y la prensa. ¿Por qué razón? Porque los discos anteriores, incluso la conducta de Pearl Jam, a ver, porque estábamos diciendo que era parecido al punk y todo eso, aparte de esto, vivir en los instrumentos, pues ellos iban muy contra el sistema, como bien lo dijo Anthony Fares, pues también iban contra la prensa. Iban duro contra la prensa. Es decir, ellos hacían algo en contra, si no les gustaba salir contra la cámara o frente a cámara o detrás de cámara, o no les sonrían al público o a la prensa, etcétera, no eran tan amables, entonces las prensas las acribillaban, ellos empezaron a odiar a la prensa, y así sucesivamente fue un tome y dame de Pearl Jam con la prensa. Pues sí, por si no sabías esto como tal. Entonces bueno, en el 98, digamos como que casi que una década después, fue cuando empezaron en la prensa y otras personas como que a querer un poquito a Pearl Jam. Así mismo. Ay, Dios. E incluso uno de los críticos como tal, aparte de los Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, quiero decir, fue descrito así como esto. La banda que ha, por toda su carrera, encargado de destruir su propia fama. Así tal cual. Así lo catalogaron. Así lo catalogaron a ellos. Dios. Entonces yo me enteré de estas cosas y yo volví a perder. O sea, que Pearl Jam era tan más amado o cosas así. Y bueno, no sabía de toda esta polémica y esta controversia de esto. De estos chicos en ese entonces a con el tema de la prensa, de la publicidad y todo esto. Sorprendido, no conocía de ese tema. Anthony Vargas se quedó perplejo. Bueno, sí. Eso pasó. Bueno, fíjate que en este tema del álbum Jail de 98, ellos contrataron a nada más y nada menos el caricaturista de Spawn con el tema Do the Evolution. Le hicieron un video caricaturesco que bueno, los invito a que lo vean. Está muy chévere para la época, está muy bien hecho con las transiciones, con los dibujos excelentes que marcan directo a la crítica de justamente este tema y este álbum. ¿Por qué? Trataba acerca de que estaban criticando de la época, y bueno, que todavía seguimos así y mucho más todavía, que las personas estaban muy embriagados, así tal cual literal, por la tecnología, aquellos que se creen ser el ser vivo que controla el planeta. Es una crítica al sistema social y económico y muestra las consecuencias del consumismo desmesurado. Y el video lo explica muy bien, sinceramente. En esa época el video mucha gente lo confundía con que era la época del animado japonés, y las personas pensaban, cuando salió el video, de este lado del mar o del océano, que había sido influenciado por el anime japonés, cuando es lo contrario, pues. Sabemos que el cómic de Spawn es americano, el traje de dibujos es diferente, pero pensaban que eran influenciados por el anime japonés, que en esa época estaba golpeando el cine del mundo. Vale, interesante comentario de Antonio Tavares, no se lo sabía. Pues bueno, y en el 2000, lamentablemente, bueno, cercano justamente al álbum Jail, sufrieron un accidente en el festival Roskilde, que bueno, hace varios días o meses ya, aproximadamente hablamos acerca de ese festival acá. Un festival danés donde, bueno, las personas, cuando se presentó Pearl Jam, comenzaron a aprisionarse, comenzaron a adelantarse tanto a la tarima que, bueno, comenzaron lamentablemente a aplastar a las personas que estaban delante y murieron 9 personas. ¿9? Sí. O sea, murieron asfixiadas. Sí, aplastadas. Comenzaron a, bueno, todos a irse adelante. Eddie Vedder se dio cuenta, trató de tener el concierto, trató de decirle a las personas que no se vinieran tan adelante, suspendieron ellos el concierto, no tocaron más, pero bueno. Lamentablemente no evitó que, bueno, que estas personas murieran. Incluso hay varias imágenes por allí del concierto justamente en Dinamarca, donde, bueno, sabes que rosas y cartitas y cosas así de haciendo de tributo a las personas que murieron allí. Entonces, bueno, fue una parte bastante oscura y bien chimba de Pearl Jam. Sí, sí, claro. Esto es algo que no puede ser, no puede quedar exento. Y muchas veces que me ha pasado eso, con Celoso nos vivió algo parecido así. Y bueno, entre otras más. Y recuerden, siempre tienen que estar muy seguros de dónde se van a colocar. Al frente es lo genial. Pero en esas situaciones, cuando hay una agrupación tan grande, imagínate la presión de la persona y de la persona que está en esa persona. Y bueno, así sucesivamente. Y a veces se sale de control. Recuerden el concierto de Maiden aquí en... Yo te iba a comentar lo mismo. De Caracas, Bruce Dickinson también animó a las personas a que no se vinieran tan adelante para que no sucediera un suceso de ese tipo, pues. Es que de hecho yo me acuerdo cuando andaba con mis amigos de en esa época, cuando fui al concierto, yo les dije a ellos claramente, yo no voy a estar adelante. Yo me quedé tal cual a la mitad del concierto. Bueno, de por sí, bueno, sí, la persona me comenzaron a echar hacia atrás. Y yo, bueno, no importa, me echo hacia atrás. Pero ¿por qué comenzaron a echar hacia atrás? Por la locura que había en el frente. Y yo, bueno, como justamente se fue en el estacionamiento de la Rinconada, había una del Poliedro, ¿no? Ajá, sí, exactamente, del Poliedro. Había como una cierta inclinación. Y que cuando más atrás tú estabas, oye, veías un poquito más complicado la tarima, pero igual yo me atreví a mi concierto, estuve allí tranquila, nadie me aprisionó, lo que hice fue oler una matica por allí que todos fuman, fue lo máximo así que pude haber experimentado y bueno, y el hecho de tripear y gozar del concierto de Iron Maiden, pero más allá no. Incluso un amigo me comentó que hasta tuvo que sacar a una chica hacia que fuera cargada por el público porque se estaba asfixiando, estaba adelante. Claro. Y entonces, lamentablemente esto pasa en los conciertos de que la chica andaba con una faldita y yo, mujer, ¿por qué te fuiste así? Entonces, bueno, le dijo, ¿estás clara que te van a meter mano? Literal, esto es dicho acá venezolano. Sí, no me interesa, pero me estoy muriendo, me estoy ahogando. Y bueno, tuve que hacer a la chica para que se la llevaran, para que la sacaran. Y bueno, y por supuesto que la metieron de toda a la pobre muchacha. Pero bueno, vivió, no la aplastaron. Entonces, bueno. Y bueno, y otro caso curioso e interesante de la banda, justamente, es que en el 92, en otro festival que también hablamos aquí, Antonio Ibarez y yo, en el Pink Pop. Pink Pop. Pues Eddie Vedder se subió a la grúa de una de las cámaras y fue su primer lanzamiento al público. ¡Uf! El bicho se lanzó así, ¡ah! Cayó. ¡Puf! Entonces no fue aplastado por el público ni cayó directamente al piso, sino que enseguida lo atajaron y esa fue una ola de público hasta, bueno, él finalmente salió. Esa fue la primera vez que él hizo eso. No, en el video de Even Flow hizo algo así parecido, que se lanza en teatro, está el concierto y se lanza en una parte muy alta. En el video lo capto todo. También. Le encanta, pero hacer eso. Sí, le encanta. Pero esa fue la primera vez que lo hizo. Con una grúa, obviamente. Exacto, con una cuestión de Europa, pero mucho se guindó ahí. Bueno. Entonces el tipo, esto es interesante, me gustó. Bueno, sigue haciéndolo, carajo. Siguieron destruyendo instrumentos. Bueno, hasta que hoy en día me da risa que, bueno, cada uno de nosotros podemos observar las fotografías de Pearl Jam y ellos ahora parecen unos chicos decentes, unos viejitos aquí, bien bonitos, ellos, decenticos, ya que ya me rompen un plato los carajos. Bueno, por supuesto que Eddie Vedder en estos momentos, a los 56, 57 años que tiene aproximadamente, ya no se lanza al público ni se lanza de grúas. No, es correcto, no. Contraproducente, por favor, Eddie Vedder, te necesitamos más tiempo. Bueno, entonces, a ver, ¿qué temas colocamos acá? Porque bueno, ya William Franco nos va a hablar acerca de Jeremy. Uh-huh. Anthony Perez ya imagino que tiene su canción seleccionada. Y entonces, bueno, por supuesto que yo pensé en el famoso video que hizo el caricaturista, perdón, de Spawn. Y del álbum que donde empezó a caer otra vez la prensa, no importa. Entonces vamos a escuchar el tema Do The Evolution de Pearl Jam, cosa nueva. Esto es Rebobinado. Porque viene a hablar Anthony Perez justamente del disco y del primer disco de Pearl Jam llamado Ten. Espero que se hayan disfrutado de este tema que es muy bueno. A mí me gustó, me encantó. Bueno, confieso que yo no he sido tan seguidora de Pearl Jam, pero sí me gusta Pearl Jam y sí, bueno, sí, no, lo confieso, tengo que ser sincera. Pero sí, siempre he conocido lo imponente que siempre ha sido en la escena de rock, y varias canciones me gustan, de hecho. Pero esta canción era realmente primera vez que la escuchaba como tal con atención. Y me encantó, la verdad que me encantó la temática. Me encantó la temática del video, y bueno, chévere. Dije, esta es mi canción. Ok, si te encantó la canción The Devolution del álbum Yield de Pearl Jam, debes escuchar entonces todo el disco del Ten. Porque el disco... Ah, no, yo sí no conozco el disco Ten, conozco. Así, sí, claro, no, bueno, nada más y nada menos que el primero que hizo famoso a Pearl Jam y todas las canciones icónicas allí. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces, bueno, hay que volverlo a escuchar. Muy bien, vamos a hablar del disco Ten de Pearl Jam, el primer álbum. Ya ahí sí nos comentó cómo fue la historia, quién se encontró primero. Ya sabemos que Jimmy Page fue el que hizo un contacto con el ex baterista de Red Hot Chili Peppers, colaboró con las letras, mandó el material, los chicos quedaron impresionados y bueno, hubo amor a primera vista allí entre cartas y comenzó esta relación. ¿Qué pasa con este álbum? Se conoce que los primeros álbumes de estas bandas o estas grandes bandas son los que cambian generalmente la música o la historia. Tenemos el disco, claro, de Nevermind de Nirvana, que ya lo comentaron. Y si vamos a otro caso, pues tenemos el de Korn también, que fue un disco que también cambió, y así sucesivamente. En este álbum vamos a encontrar una serie de elementos que son muy particulares en la construcción del álbum. Este álbum fue prácticamente lanzado un 27 de agosto de 1991. O sea, ya tiene más de 20 y tantos años. 22, 23. De 1991 va para 32 años. O 32 años. 32 años. Ah, bueno, imagínate. Me estaba equivocado, fallaron. Bueno, de hecho es la edad de nuestra productora. Ah, verdad, sí. Sí, la que estaba con los sonidos ahorita, bueno, es ella. Ok, por la discográfica Epic Records. Y bueno, este álbum... fue generalmente como que hecho a base de jammings, ¿sabes? Cuando están las bandas que en su momento de descanso o de joda están así tocando, bueno, estas canciones, los discos salió de esta manera. Tuvo un gran éxito, de la cual no fue un éxito al principio, sino que fue posterior, porque la gente estaba como que asimilando lo que era Pearl Jam, y obviamente teníamos el reinado del Nevermind de Nirvana. Entonces este álbum posteriormente fue creciendo y creciendo, llegó a tener 13 veces disco de platino. Súper interesante, me lo imagino, claro. 13 discos y duró 250 semanas, 5 años en el puesto número 2. Oh, yo me quedé corta con la información. Wow. 5 años, impresionante, no. O sea, son pocas las bandas que han logrado ese tipo de récords. Es correcto. Entonces, tenemos aquí muchos elementos. Los sencillos son Alive, Evenfall y Jeremy. Sin embargo, hay otros temas que son insignes como Oceans, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me olvidó. Oceans y... wow, se me... Black es, uff, corta vena, horrible. Entonces, ¿qué podemos hablar de ella? Bueno, primeramente el álbum fue concebido de una manera donde se notan elementos de Led Zeppelin, se notan elementos de Who, se sienten elementos de lo que es Jimi Hendrix. Todos estos están influenciados, dándole un sonido más rock, pero así como clásico. De por sí, Eddie Vedder llegó a manifestar que nunca se consideran grunge. Ellos son rock y ya, de ahí no pasa. Qué interesante, ¿no? Estas bandas por supuesto que Kurt lo decía, Kurt Cobain, no sé si Audioslave, ahora Soundgarden. Alice in Chains era otra banda que también no se consideraba grunge. Entonces, ¿quién carajo le dijo a todas estas bandas que eran grunge? O sea, no entiendo. Generalmente son etiquetas que les impone el público o las radios. También, sí. Los medios siempre buscan la manera de etiquetarlos de esa forma. Bueno, sabemos que, o bueno, para que sepan, el baterista que se encontró en ese momento no duró mucho, el primer baterista, debido a que tenía serios problemas de familiares y de alcoholismo. De esa manera él no permaneció mucho tiempo y bueno, al final fue buscado otro baterista que sí fue el que rindió como tal en las actividades. En este trabajo hay algo muy curioso. Para ellos actualmente un disco que no sea de su gusto o agrado, de su producción, es el Ten. No les gusta el Ten. ¿Por qué? ¿What? Sí, fue el más exitoso 5 años en la palestra y nada más y nada menos con el boom clásico de culto Jeremy. Bueno, el detalle radica en que ellos consideran que no era el sueño que ellos querían. ¿Por qué? Eddie Vedder manifiesta que eran muy jóvenes y no sabían cómo desenvolverse en un estudio, siendo el primer disco que grababan. El bajista manifiesta también que había mucho reverb. Si hubiese una oportunidad de reeditar el Ten, sería quitando el reverb en el que es una producción. Y el resto de la banda consideran que hubo extra o sobreproducción. Ya que fueron, tú sabes, las autoridades de la discográfica que metieron la mano allí. Y bueno, tú sabes que hay siempre influencias metidas en ese tipo de aspectos. Ah, pero sería interesante si hacen alguna otra cosa. Si lo hizo Dave Mustaine con los álbumes de Mega. Casi que todos. Sí, qué vago. Vamos, busco oficio, saca otro álbum. Entonces, sí, ellos consideran que para ellos un álbum como tal que les agrade no es el tema. Todos ellos les buscan un detalle y no les agradó, a pesar del éxito que tienen, por supuesto. Vamos en cuanto a lo que es las letras. Las letras tratan, ustedes van a darse cuenta, depresión, soledad, suicidio. Son elementos muy característicos que están presentes allí en las canciones. Hay una canción que es muy, muy, pero muy perturbadora. Nunca había visto la traducción como tal. Que también tiene una parte real muy fuerte. Esta canción es Alive. Alive trata sobre lo que es un muchacho que descubre que su verdadero padre no es su padre, sino su padrastro. Y que su padre está muerto. Pero que su mamá a veces abusa de él sexualmente como recuerdo, ya que el hijo posee los rasgos del padre. Hablando de cosas creepy de Pearl Jam, bueno, ¿qué pasa con esta gente? Sí, entonces esta canción como tal toca ese tema, una canción bien, bien cruda en cuanto a letra. Sin embargo, tiene algo de verdad, porque Eddie Vedder vivió una situación parecida quitando la parte sexual. Él vivió con su familia y él asumía que su padre era su padre biológico originario, hasta que un día su mamá, no sé bajo qué circunstancias, si sería una disputa, un conflicto, le confesó que él no era su padre, que era su padrastro. Y Eddie Vedder, ajá, y mi papá está muerto. Entonces, él lo vino a saber mucho tiempo después. Y esto fue algo que lo impactó mucho y bueno, se ve reflejado en estas canciones como tal. También tenemos que existe una tríada de canciones que se le considera como lo es Alive, Once y Footsteps. Fue considerada de esta manera porque como conforman un tipo de historia que parte con lo que es la narración de del abuso de la mamá por su hijo al enterarse de que su padre no estaba vivo. Luego pasan a Once, que es como que la búsqueda de esa persona, y termina con Footsteps, que ya es la parte en que esa persona acosadora es detenida y creo que le dan muerte. Entonces esta parte tiene esa formación operística, así lo toma y lo trata Eddie Vedder. Esto es Rebobinado. Empty canvas. taking a turn. Luego tenemos el lanzamiento y bueno, claro, la recepción de este álbum. El Ten comenzó vendiendo despacio, pero para la segunda mitad del 92 consiguió ser un éxito, obteniendo un disco de oro otorgado por la RIAA, que es la Asociación Internacional Americana de, tú sabes, de música. Yo sé que no pega, pero es así. Ok. Y bueno, ya posteriormente logra muchos éxitos, entre ellos certificado 13 veces platino por la misma RIAA. Entonces tenemos que es un disco muy, muy galardonado y con ello le da un pase bien grande a ellos para lo que es la entrada hacia los grandes, pues, como tal. Posteriormente, vamos a hablar de lo que es el relanzamiento. El 24 de marzo del 2009, TEN se relanzó en 4 ediciones: Legacy o Legal, Deluxe, Vinilo y Super Deluxe. Es la primera reedición de un plan para reeditar todo el catálogo musical de Pearl Jam antes de 2011, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la banda. Los extras de las 4 ediciones reeditadas incluyen una remasterización y remezcla del álbum al completo por parte del productor Brendan O'Brien. Y bueno, unas nuevas pistas adicionales: Brother, Just Gear, Breathe and Scream, Stay of Love and Trust, entre otros. Esto le da una oportunidad que se cumpla su sueño de que el sonido del TEN ya fuese un poquito más serio como tal. Eso es lo que te iba a decir. ¿Será porque por fin entonces quedaron satisfechos con eso? Sí. Bueno, lo que es el disco en la portada. La portada se conoce a ellos como el grupo levantando los brazos y chocando las manos, así como que señal de triunfo y unión de la banda. Ajá. Esta portada, en el principio, era de un color marrón, como tal, color marrón, y tenía otros detalles también. Se ve al fondo las letras de Pearl Jam. Uno piensa que se hicieron de esa manera, de forma artística, pero no, en realidad no fue así. Fueron unas letras hechas en madera que se colgaron y ellos hicieron el choque de manos para que se viera allí lo que es la puerta del disco. ¡Ay, qué chévere, vale! ¡Qué creativo eso! Sí. Es más, la gente puede pensar, ¿no?, que, wow, mira, y colocaron primero las letras y después están tapadas por la mano. Y quedó genial. No, en realidad fue así porque el fondo eran unas letras de madera colgadas. Entonces, chévere. ¿Por qué TEN? El TEN representa algo interesante: el número de un jugador de básquet. Interesante, va la cosa por allí con Eddie Vedder y el baloncesto, me imagino. Es correcto. Entonces, para ello fue muy buena idea porque eran muy fanáticos de este jugador, era un jugador muy bueno de baloncesto y que ellos consideraron como que, bueno, vale la pena hacer este honor. ¿Quién era este jugador de baloncesto? Mookie Blaylock, un afroamericano, jugador bajo. Y bueno, él cargaba siempre su número 10. No lo hicieron de esa manera como tal, así tan evidente que fuese una conexión con él, porque había la cuestión de la propiedad intelectual. Muchos de los encargados de la discográfica se preocuparon por ello. Pues mira, una demanda puede ocurrir esto. Entonces, lo más sano es que vamos a delimitarlo como el nombre del disco, TEN, y ya. Y bueno, posteriormente se da la explicación en manera de darle una historia dentro de ese nombre del álbum. Su miedo era muy basado porque este jugador tenía en ese momento los derechos de autor de papel virtual firmado con un contrato con Nike. Imagínate que el problema hubiese sido grande. Claro, nada más y nada menos. De hecho, eso me hace recordar más adelante con todo lo boom y el nacimiento de la nueva estrella eterna de Michael Jordan. Si no, entonces hubiese sido el número 23. Y a ver, algún de Pearl Jam, entonces hubiese sido no 10, sino 23. Es correcto. ¿En inglés cómo es? 23. Bueno, yo siempre digo que 3 lo digo como árbol en inglés, así que por eso yo digo que no sé pronunciar 3 en inglés. Bueno, entonces también cabe recordar que los videos que existen de este álbum son Oceans, que no fue sacado o lanzado primeramente en Estados Unidos, sino que fue primero afuera, después llegó a Estados Unidos, no sé, estrategias de ellos. Jeremy, que tiene una gran producción, ya sabemos la historia de Jeremy. Luego tenemos Alive, que es la famosa canción que es el en vivo, que yo te comenté hace rato, que se lanza de como si fuese la parte más alta del teatro. Estos son los videos principales que posee Pearl Jam. Yo creo que el más insigne es Jeremy. No, definitivamente. Es que de hecho esa canción es icónica. De parte como de presentación de Pearl Jam. ¡Ah! ¿No conoces Pearl Jam? Jeremy. ¡Ah, sí! ¡Escuché esta canción! Que Jeremy todo el mundo lo ha escuchado. E incluso, aquí anécdota personal. A ver. No, que me estoy riendo de algo. Que me dijeron hace poco en producción. Mi primo llamó a su hijo Jeremy. Ajá. Y yo le digo, ¿tú sabes que hay una canción de rock que es con el nombre Jeremy? Y me dijo, sí. Y yo dije, no puede ser, no puede ser que sea tan famoso. Y yo, sí, sí, lo son. Y mi primo no es nada rockero. Nada, nada, nada rockero. Y pero se... le puse el nombre por eso. Porque sabía que existía la canción. Bueno, porque le gustaba el nombre Jeremy porque se llama Gianfranco. Ajá. Y todos ellos, bueno, le lo colocaron a sus hermanas y a él el nombre de la Y. Cada vez que yo le dije, yo, tía, Gianfranco no se cría con Y. Oye, usted no sabía eso, echándole broma, ¿no? Pero bueno, entonces por él comenzar su nombre por Ye, su hijo también se llama Jeremy. Pero sí sabía la canción. Sí, yo sé que hay una canción de rock que se llama Jeremy. Y que, ¡ah, guaraño! No, no, no. Pero ya, esa es insigne, lo siento. Es el tema Jeremy. Es correcto. Bueno, aquí hago una corrección. Me corrijo. No es Alive la del video, es Evenflow. Y en fondo aparece la escena, se lanza. Entonces tenemos esas tres canciones que son famosas, pero también tenemos Black. Black es una canción de despecho, pero es que la letra es impresionante y es uno de los himnos principales de Pearl Jam, superando a Jeremy. Tengo que acordarme de la canción de Black. De verdad, si tienen la oportunidad, vean el video pero con la letra, porque van a darle sentido a la música y todo a la letra, y la letra le da peso más a la música, y bueno, la mezcla da un resultado genial. Entonces tenemos lo que es el disco 10 de Pearl Jam, un álbum que tenemos que tener obligatoriamente allí, ese sea el disco, el vinilo, el acetato, el CD, no sé, lo que sea, para que entonces lo disfruten. Y bueno, si tienen la oportunidad de conseguir las ediciones remasterizadas, pues ya vamos a escuchar el sonido que ellos querían, pues que se acercara más, eliminando un poco los reverb, eliminando un poco lo que era la sobreproducción que ellos tanto nos quisieron en ese álbum. Y bueno, para esta canción, pues lo siento, nos vamos con Black. Te defiendes entonces Black, yo también lo haré y recordaré la canción de Pearl Jam. Bueno, entonces luego de haber escuchado el tema Black de Pearl Jam, ya lo recordé. Es que, a ver. Bueno, entonces luego de haber escuchado este tema, Insigne, sí, sí lo es, Anthony Forrest. No me acordaba de la canción. Lo que pasa es que yo soy mala, lo confieso. Otras confesiones de Vicky García en Rebobinado Podcast. Soy mala para los títulos de las canciones. No me los aprendo o no los identifico como tal. Mira, el nombre de tal es... Sí, sí, de verdad que sí. O sea, toda la vida. ¿Tú sabes el tema? Yo, ay, ¿cuál es ese? Siempre mi cara va a ser, ¿cuál es ese? Cuando me ponen el tema y escucho que dicen, ¡ah, ya! Sí, señores, bueno. lo confirma. Aquí el estudio está relleno de etiquetas por todos lados y no es para recordar dónde dejó las llaves, no. Es para saber cuáles son los nombres de las canciones que va a mencionar en cada programa. Y que de paso no recoge las etiquetas. Esto parece ya no sé. Parece aquí un estudio de psicópata. Ya, en serio. Pues sí. Entonces yo, ya escuché la canción. Sí, sí, es un tema en cine. Súper conocidísimo. Y bueno, y que le llega mucho a la gente en sentimiento. Uh-huh. A ver, ustedes no tienen por qué saber acerca de la letra de la canción, porque la música es, oye, te lleva, te quedas así como que... Y sobre todo con esa entrada armónica que tiene muy, muy, muy chévere la canción. Muy, muy, muy bonita. La canción se vuelve como ese sufrimiento, ese desgarro, ese dolor. Por eso es que es tan genial y tan cool. No, el tipo lo supo interpretar Eddie Vedder, porque bueno, ajá, me estaba contando aquí entre varias tras cámaras que fue que el carajo lo dejó su novia, su exnovia. Entonces, bueno, no supo experimentar muy bien en la canción. Oye, hablando eso de Eddie Vedder, que lo supo hacer, tú sabes que he visto muchas partes por ahí que dicen lo bueno y lo malo de Pearl Jam. Y algunas cosas de lo malo de Pearl Jam es Eddie Vedder, pero no es porque sea malo, es porque él es una persona que con su voz atrae mucho. Entonces, como que la música queda un poco por fuera. Hay gente que dice eso. Mira, sí pueden tener razón, porque, bueno, de por sí la voz de Eddie Vedder atrajo demasiado, al punto de que, como siempre comento, que otros vocalistas, otros músicos venerables después de él, se copiaron de su voz, se copiaron de su tono de voz a sí mismo, y comenzaron como que esta ola de grunge, de los estilos de hacer la música parecida. Entonces no me imagino el público, y sí es cierto. A ver, la voz de Eddie Vedder es demasiado atrapante. Y cuando se ve al tipo tocando, al tipo cantando, al tipo interpretando las canciones, y cualquier cosa que él haga, él es algo que interpreta y se transforma el carajo en tarima, no solamente porque se lanza al público en aquel momento cuando estaba joven, sino que transmite. Y el hecho de la mirada, la expresión de su cara, incluso como llegaba a torcerse los miembros, o sea, me refiero, tanto sus piernas, sí, se puede ver la mano, como se retorcía, era de que estaba sintiendo la canción como tal. Exacto, es así la expresión. Bueno, como dijimos hace poco, las letras de qué son: suicidio, abandono, rupturas, desamores, eso todo está... Le lo plasma demasiado espectacular. Y bueno, para eso entonces vamos a tener justamente en la sección de cine a William Franco, que nos va a explicar de un tema, como lo dijimos anteriormente, muy controvertido, que es Jeremy, que tiene que ver con todo esto del suicidio y bueno, de esta anécdota que le contamos bueno, de la desaparición física del protagonista del video, nada más y nada menos. Entonces bueno, aquí William nos lo va a explicar mejor, así que bienvenido a Rebobinado Podcast, por supuesto, a nuestro host. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. ¿Qué tal, Anthony e Isis? Pues nada, como lo acaban de presentar mis compañeros, pues hoy les voy a hablar sobre el video de Pearl Jam y la canción Jeremy, que fue, pues, del primer disco de ellos, el disco Ten, y qué excelente manera de comenzar una carrera musical con este primer álbum. Y sobre todo Pearl Jam, que bueno, que ya en realidad venía hace tiempo, digamos que cosechando cierto renombre, pero sacaron su primer disco, el Ten, y sacan este video que es poderoso en todos los sentidos. Primero que nada, este video está basado en una historia real. La historia del video y de la canción se trata sobre Jeremy Wade Dale. Es un adolescente, bueno, fue un adolescente de 16 años, que sufría de acoso, o lo que se conoce en el término en inglés como bullying. Y por supuesto, aparte de ello, pues tenemos todo su entorno social, su entorno familiar, de que su padre no le prestaba atención, su madre mucho menos, nadie le prestaba ayuda en el colegio, ni los psicólogos, ni otros profesores, nada, porque él también era un niño, digamos que retraído, un niño un poquito también con, digamos, indefenso, hasta cierto punto inocente. Y por supuesto, todos sabemos de que eso es carne de cañón para los abusadores. Entonces él sufrió sobre mucho acoso y sufrió de mucho abuso en el colegio. Pero un día, a los 16 años, en el año de 1991, pues tocó hablar en clase. Y él se levantó, se puso frente a su clase, sacó una pistola, se la puso en la boca y disparó. Este hecho lo leyó Eddie Vedder en el periódico y pues por supuesto le impactó tanto, bueno, cualquiera no lo impactaría, y sacó y escribió una canción sobre ello. Y por supuesto el video, que fue dirigido por Mark Pellington, se convirtió en uno de los sencillos más vendidos del año de 1991, cuando salió el disco Ten. Y por supuesto también, ¿qué trae eso como colación? El video es tan, tan fuerte que fue muy censurado durante todo ese tiempo en todas las televisoras, en TV, después más adelante mucho VH1, y todas las televisoras que pasaban el video, pues lo censuraron. Fue hasta mucho tiempo después cuando Pearl Jam, en su propio canal de YouTube, publica el video sin censura. ¿Qué es lo que vamos a analizar el día de hoy? Bueno, primero que nada, cómo comienza el video. Todos los tonos de mucho de moda en esa época eran muy... se trataba de hacer muchas, digamos, imágenes inconexas, pero en este caso con Jeremy cuenta toda una historia de lo que vivió este chico. Al principio, pues, comenzamos con las tonadas de guitarra, poco a poco va mostrando el comienzo de Jeremy dibujando cosas, o sea, muchas de las cosas y de los traumas y de los síntomas que presentan estos niños o estos chicos con síntomas de que son víctimas de abuso escolar, lo van haciendo, eso lo van mostrando. Lo que pasa es que nadie en el fondo se da cuenta, o si se dan cuenta piensan de que es algo menor y que es algo que no tiene mucha importancia. Pues bueno, al principio pues toda la letra se basa en justamente la historia que lleva a Jeremy a cometer el acto de suicidio frente a su clase. Es acto muy simbólico, el simbolismo que trae el suicidio, porque no se suicidó en su casa, a pesar de que sus padres no le prestaban atención. no se suicidó en algún lugar apartado, no, él quiso demostrar y fue de hecho una de las piedras angulares para que se hablara mucho sobre bullying en los colegios a partir de ese año y a partir de ese acto. Entonces, el video se trata, al principio vamos a hablar de la historia en general del video, pues él es un niño que tiene sueños, como todos, pues. Es un chico que tiene sueños, que tiene aspiraciones, pero cada vez fueron enterrándolas la misma sociedad, el mismo entorno, tanto familiar como escolar, que le hacían bullying en su colegio, que los padres no le prestaban atención, que nadie le quería brindar ayuda a Jeremy. Y de hecho, una de las cosas que, una de las frases que dice Eddie Vedder en su canción, en la letra, es Jeremy King, the King Broken, o The Broken, the Wicked. Jeremy King the Wicked, el rey torcido, el rey partido, reinará al mundo. Y en cierta parte, si lo analizamos desde cierto punto de vista, eso causó, se convirtió en una personalidad que trajo como colación, que fundó las bases para que se hablara de el bullying en el colegio, el acoso escolar. Pero entonces, fíjate, nos vamos al video y lo primero que sale, lo primero que le llama la atención es en el minuto 1:24, sale la frase del Génesis. No sale la frase, sale Génesis 3:6, que es obviamente de la Biblia, y dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿De qué trata esto? Pues simplemente es el comienzo, es la historia del fruto prohibido y de cómo comió Eva la manzana y se la da a Adán. ¿Cómo se puede interpretar esto? Primero que nada, pues es, digamos, que el pecado original. Muchos hablan también de que en materia religiosa, pues el pecado original tiene que ver con el nacimiento. Lo que yo podría interpretar es que los padres no querían tener a Jeremy. Fue simplemente el primer acto, salió el niño, es un niño no deseado. Y por consiguiente, obviamente, no le prestan atención. Luego, más adelante, pues vemos la furia del mismo Jeremy cuando las frases que Eddie Vedder menciona, que de el rey torcido, el rey partido, el rey Jeremy, sale él detrás de un fuego, del fuego, y él sale con las manos alzadas como en victoria, porque en realidad hay mucha furia interna con una toma general, una toma bastante amplia, la silueta solamente de Jeremy en negro y atrás el fuego, una toma muy poderosa que representa la furia interna que tiene Jeremy por dentro. Luego, más adelante, en el minuto 3, sale algo muy particular, que es 90-210. Para las nuevas generaciones que a lo mejor no lo conozcan, 90-210 es lo que comúnmente, la serie que nosotros conocíamos como Beverly Hills. Beverly Hills 90-210. Y por supuesto es una crítica a lo que se estaba de moda en esa época. Beverly Hills 90-210 fundó las bases para crear una moda y una generación de jóvenes que, por supuesto, todos querían ser como ellos y algunos no podían. Entonces, los que eran como ellos siempre trataban de estar o de pisotear a los que estaban abajo. 90-210 marcó, fue una etapa, fue algo que marcó muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Luego, lo más impactante, una de las cosas más impactantes, la segunda cosa más impactante del video, es en el minuto 3:35, donde se ve una toma con un dolly y están los niños en clase, se levantan y hacen todos la señal nazi. Y atrás, la bandera de los Estados Unidos. Es un mensaje muy poderoso y una de las cosas por las cuales fue censurado este video. Es muy poderoso ver la señal nazi con la bandera atrás de Estados Unidos, de que igual, por mucho de que quieran criticarlos, en cierto punto ellos tratan o tienen un sistema, digamos, bueno, en aquel entonces, no vamos a hablar de los tiempos actuales, estamos hablando del momento en que salió el video. En ese entonces, pues, igual siempre existía una doctrina, un adoctrinamiento de alguna forma o de otra, ya sea con el capitalismo, ya sea con imposición de modas o de ideas, que eso creaba ciertamente una división de clases, una segregación por completo. Y esa señal fue muy poderosa. Ya al final, en el minuto 5:05, vemos cuando Jeremy se presenta en clase, como lo dice el coro de la canción. Jeremy habló en clase hoy. Se levanta frente a todos sus alumnos con una mirada un poco triste pero triunfante. saca la pistola, se la mete en la boca y los llena a todos de sangre. Fue, digamos, el mensaje principal, y toda la historia se cuenta en este video de manera muy impactante, de manera muy cruda. Y junto a ellos, por supuesto, la voz de Eddie Vedder, que es espectacular, la forma en que se desenvuelve, cómo todas las imágenes se mueven dentro del video, fue sin duda espectacular. Entonces, por supuesto, Mark Pellington habló mucho sobre una entrevista con respecto a este video, y básicamente es un llamado a la atención sobre la violencia, el suicidio adolescente y la violencia en las escuelas. Él dice que él quería mostrar eso, y quería mostrar cómo también en muchas ocasiones mucha gente se hace de oídos sordos y se hace de vista ciega para estos problemas que están sucediendo. Hoy en día, por supuesto, yo les quiero dar un mensaje a todos con respecto a esto, ya hablando para finalizar. No te quedes de brazos cruzados. Si tú ves que alguien está siendo víctima de acoso, si tú no lo puedes defender, busca a alguien que lo defienda. Porque esa persona que es víctima de acoso no se puede defender sola. Ese es mi mensaje para todos. Y con esto les doy ya el pase a mis compañeros. Vamos todos ahora a YouTube, busquen el canal principal de Pearl Jam, porque es donde van a poder ver la versión sin censura. Al principio del video está el disclaimer, está el aviso de que este video puede contener imágenes perturbadoras, así que por favor tengan precaución si se lo van a mostrar a alguien que es sensible a esto, o si tú que estás escuchando es una persona que está propensa a ser sensible a esto, ten mucho cuidado, debes de verlo con alguien acompañado. Y por supuesto también existen muchas organizaciones en todas partes del mundo que pueden ayudarte con tu problema. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto es Rebobinado.